trabajan en todos los centros. Sí, está contratado por la empresa. Fíjate que uno, estáis hablando de un auxiliar, ya que conozco de energía, un auxiliar todavía casi que se nota el trabajo que se tiene que tomar. Pero un algo medidor, eso no se entera ni Dios lo que uno le ha dado. Se le echa en el agua y... Eso en el agua y se le ha quedado con la vida y... Eso también se hace, ya no puede. Pero vamos, no tiene sentido, porque las estadísticas que serán 50, 60, 70% de los chavales están medicados, que será porque ellos quieran, pero si un chaval entra, no necesita medicación psiquiátrica, y cuando entra el ICI, ya simplemente eso condena el sistema, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero si le meten en un sitio para que está y necesita para que la infección es sanitaria mental, ¿no? Sí, pues yo creo que va a escuchar un problema porque no hay estudios longitudinales sobre los efectos de estos fármacos. Nadie nos cuenta, yo no he leído ningún estudio donde nos cuentan los efectos del haloperidol consumido durante 8 años de los 10 a los 18. Madre mía, eso te va a un documental de salió un psiquiatra que vamos, que la medicina psiquiátrica sí que se sabe cómo funcionan los adultos. Y tampoco, y tampoco se sabe. Tampoco se sabe. Y ya los niños pueden ir preparados. Porque ya casi es que se ve, les dan cosas, no les dan concerta porque es hiperactivo y le dan un acetamínico para que se centre, pero como se puede poner nervioso o un tranquilizante, sí. Y van jugando así con las dosis, pero le estoy dando un brote, el caso que... Y luego, la misma que aquí porque fuma porros. Claro, es que es así. Y los tienes para un terapéutico, te lo pueden mandar desde uno de acogida, porque el chaval dice que sus educadores que tienen fumado todos los días. Y entonces le meten al terapéutico y le ponen a pastillas para desintoxicarle de los porros. Bueno, y una pregunta tuya, ¿cómo has podido ir pasando por trabajo y te has ido contratando si te mueves un montón? Bueno, porque yo creo que... Porque tú eres un tío. Si no, yo he salido hasta con Ana Rosa en la tele. Que cabrón, cierto, cierto es que no todos los centros son iguales, yeah. Porque los de Pandella, donde trabajo ahora, yo veo todos sus fallos y toda es una institución, vaya, y una empresa también. Pero yo en mi currículum vienen las empresas que hay, ¿no? Las que trabajan. Y la directora lo que me dijo es leer el currículum antes que decir. No estamos de acuerdo con la manera de trabajar de ninguna de las empresas para las que has trabajado, ¿eh? Y aquí no despedimos y detectamos un maltrato, denunciamos por la vía penal, digo, ¿vale? Genial. Y, o sea, hay sitios y sitios. También es verdad que estos solo están en la acogida, ¿no? Y a veces pues, trabajan en un piso de acogida con niños de 6 años, no es lo mismo que en un reformatorio. Pero ya me gustaría a mí ver a las profes que en un reformatorio, a ver qué hacían también, si lo contrataban también matones. Esto al fin y al cabo, pero aún así, todo el sistema, es que el sistema es muy perverso, ¿no? Porque además una vez que se entra no se sale, es muy complicado salir del sistema. No te dejan en paz los servicios sociales, ya te persiguen. Siempre eres sospechoso de algo. Ya eres sospechoso. Claro, de hecho se quejan. Es que la gente no se deja ayudar, digo, pero ¿cómo se va a dejar ayudar? Pero sé que no ayudéis, condenáis, además condenáis sin condena, condenáis a perpetuidad. Son simples sospechosos de algo, ya que va a los servicios sociales. Que luego se le dices esto a los trabajadores sociales y algunos se te enfadan. Digo, sí, tú personalmente serás muy buena persona, pero el sistema tal como está montado es perverso. Totalmente. Claro, si tú, y tú puedes ayudar a mucha gente, tú, pero probablemente si lo hicieras desde fuera del sistema ayudarían más. El protocolo de asociación que tienen establecido para joderte de por vida. Sí. ¿Y son asistentes sociales? Sí. Ya no sabes. ¿Más que de la culpa de que tenemos que haber en prisión? Porque a mí es como si estuviera en prisión. En la primera asistente social, ¿no? Claro, claro, sí. Simplemente porque mi hijo en alguna ocasión, cuando yo me acuerdo de que me divorcié, pues mi hijo se negaba ahí con mi mujer allí a ver a cara a esta gente. Entonces, me imagino, si no